Y, por supuesto, también, como decíamos, nos vamos a meter con un tema que estamos ya hablándolo, y es el arrepentido, ¿no? Uh-huh. A veces nos ponemos... es algo que aparece como un título, pero no lo entendemos, sí, claramente. No es un invento del momento, claro está que no es un invento del momento, hay varios ejemplos anteriores, pero lo que está sucediendo y lo que podemos observar en estos días, a partir de esto que arrancó el primero de agosto con los llamados cuadernos de la corrupción K, es una suerte de, no sé si es correcto, pero una suerte de epidemia de arrepentido, ¿no? Y bueno, para ahondar un poquito más sobre este tema, ya estamos comunicados con Roberto Gargarella, que es abogado, jurista, sociólogo. Buenos días, Roberto Gargarella, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿en qué consiste esta ley de arrepentido o delación premiada? Bueno, yo creo que es un intento que esperemos que salga bien, digamos, y que depende mucho, por supuesto, de cómo se lo implemente, y sobre eso tenemos dudas, pero es un intento legislativo para mí importante, discutible, pero yo creo que todavía importante, para tratar de romper un cerco que las personas en el poder, tanto político como económico, han puesto en torno a ellas, en Argentina como en otros países del mundo, para protegerse gracias a las herramientas de control, de recursos y de herramientas coercitivas que tienen. Y entonces, cuando aparece el Manipulite en Italia, cuando aparece el Lava Jato en Brasil y ahora el hacer de los cuadernos en Argentina, digamos, hay algo en común que tiene que ver con la ley tratando de hacer algo para ayudar a la investigación, y que es lo que en los tres países desató que haya una catarata de gente declarando, y que se desate también una novedad, que fue una novedad que cambió la historia en Italia, en Brasil, y la va a cambiar en Argentina, que es la novedad de tener a personajes altísimos del poder político, del poder económico, desfilando por los tribunales y con cargos sobre sus cabezas. Entonces, es como en algún momento se hizo un intento también complicado, digamos, con otra ley que fue la ley de enriquecimiento ilícito, que también, digamos, fue recibida con dudas, porque se decía, bueno, pero ¿qué hace en términos de garantías, de igualdad? Pero la ley de enriquecimiento ilícito, la norma sobre enriquecimiento ilícito, lo que vino a hacer es decir, los funcionarios públicos que están en el poder y que muestran un aumento notable de la riqueza, tienen ellos la obligación de aclarar cómo es que consiguieron ese dinero. O sea, se invierte lo que se dice la carga de la prueba. El ciudadano común no tiene que demostrar nada, salvo que se lo acuse por un delito. Y en cambio, en el caso del funcionario público, ellos tienen la obligación de dejar en claro qué es lo que pasó, cómo vino ese dinero. Entonces, es un intento para mí paralelo a ese, que es tratar de romper una situación de statu quo que favorece a, digamos así, la clase dirigente en sentido amplio. Claro, digo, nosotros lo hemos comentado en el aire en De Ruta Alternativa, y por eso también lo preguntamos hoy. ¿Cabe el término arrepentido? Porque se arrepienten después de haber gozado durante 10 o 12 años de una situación de privilegio gracias a un delito que iban cometiendo, y de seguir gozando al día de hoy de esa misma situación de privilegio, porque uno entiende que lo acumulado ha sido mucho. No, está bien, digamos, se lo puede llamar como uno quiera, pero no es que esta persona declara y queda libre, que es inocente, sino que el arreglo del arrepentido hace que, en caso de, digamos, de condena, la condena se reduce, no que se elimina. Y además, no es que puede decir, yo empiezo a acusar, digamos, saco el ventilador y empiezo a tirar acusaciones para cualquiera, digo algo que suena fuerte y entonces así me liberan, sino que tengo que dar algo que tengo capacidad para probar, o que tengo forma de ayudar a que esa prueba se encuentre. Entonces, yo no puedo simplemente quedarme, o sea, ni me quedo libre, ni puedo decir cualquier cosa. Es más, si se comprueba que yo mentí en mi declaración, ahí tengo como una calificación especial de una carga extra de pena por haber mentido en este tipo de situaciones. Entonces, digamos, si se implementa bien, y por eso es muy importante cómo se implemente, y hoy por hoy no es que tengamos el mejor personal llevando adelante el proceso. Por eso uno tiene también dudas sobre eso, pero la ley está preparada para contener estas preocupaciones. Entonces, ni se lo libera porque sí, sino que se le baja la pena, la pena no se elimina. Si esta persona miente, se le agrega una penalidad adicional a la que ya le correspondería, y no es que puede decir cualquier cosa a la marchanta, sino que tiene que dar datos susceptibles de ser comprobados. Claro, claro. Sí, el primer paso es que es escarcelable, ¿no? Digo, no sé si es escarcelable, pero quedan por lo menos eximidos de prisión durante el proceso. Mira, estas personas, digamos, en principio todas ellas lo que hacen es reconocer que participaron en claro. actividad ilícita. Entonces, el proceso no se ha cerrado, y en algunos casos quedan encarcelados y en otros no. Entonces el proceso sobre ellos no se ha cerrado y por eso depende de cómo es que termine la penalidad que vayan a tener. Y entonces el premio puede ser este, que tiene otras condiciones, o que se le consigue una rebaja de la pena, digamos. Por eso, claro. digamos, hay como premura por declarar y decir algo novedoso. Pero insisto, no es que yo puedo inventarme una historia y salir libre, porque si yo la historia me la inventé, digamos, eso luego va a agravar la pena que yo voy a tener. Claro, tiene que tener, tiene que ser posible probarla. Posible probarla. Claro, exacto. Entonces no es que con un invento yo me quedo libre, si no, por supuesto, digamos, el incentivo sería a inventar. Por eso, digamos, leído de un cierto modo, lo que se trata de hacer es un cambio en los incentivos que da el sistema. Y la discusión es una discusión que dentro del derecho y dentro de la, digamos así, doctrina garantista se viene produciendo desde hace dos siglos, y yo diría en el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, los padres del garantismo penal y del liberalismo penal y los más preocupados por los derechos, digamos, de durante el proceso, y pienso en César Beccaria, el italiano, y en Jeremy Bentham, ellos discutieron, por ejemplo, tuvieron una famosa discusión, entre otras cosas, sobre este tema. Entonces eran dos garantistas, digamos así, yo diría los dos padres del liberalismo penal, uno crítico de la delación premiada, Beccaria, y otro favorable a la delación premiada, Bentham. Con respecto a esto del enriquecimiento ilícito, los legisladores, los que tienen una función pública, ya saben que tienen ciertos beneficios, y lo que estamos viendo a través de la historia es lo que está sucediendo. ¿Habría que cambiar eso? Porque me parece que ya entran con cierta propensos a ver, yo, digamos, una de las razones que yo doy para justificar tanto la ley de, digamos, de enriquecimiento ilícito como la delación premiada es modos de compensar el tipo de privilegios formales e informales que tienen los funcionarios públicos. Tienen privilegios informales por los vínculos, contactos y acceso a herramientas de poder o de recursos que tienen, pero luego también tienen privilegios formales, por ejemplo, en términos de allanamientos, no le pasa lo mismo que a un ciudadano común, como hemos visto, o en términos de lo que puedan decir. Ellos tienen una, digamos así, libertad de palabra amplísima que excede la de un ciudadano común, porque se quiere que, digamos, los legisladores tengan la máxima libertad para hablar de temas públicos en claro. el foro público. Entonces, por eso, como tienen privilegios especiales, formales e informales, para mí está bien, y no es una ruptura de la igualdad, hacer compensaciones con este tipo de normas. Lo digo porque, digamos, en el ámbito del derecho también hay mucha discusión sobre eso, si estas son normas que quiebran la igualdad porque algunos van a ser tratados diferentes. Yo creo que como el estatus de los funcionarios públicos en particular es muy diferente en el sentido de los privilegios que tienen, insisto, formales e informales, no es irrazonable y no es una ruptura de igualdad, sino es un modo de compensar esas desigualdades, que tengan unas cargas especiales como las que le ponen el enriquecimiento ilícito, claro. o la delación premiada, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Gargarella, con Roberto Gargarella, que es jurista, sociólogo, escritor además. Y justamente en una de las cosas que vos has, una de las notas que hemos leído, vos hablás de trauma penal. ¿Y a qué apuntás con ese concepto? No, hablo de que, digamos, hay tal vez el autor más influyente en América Latina y en Europa, digamos, Latina también, Luigi Ferraioli, escribí una nota para mí interesante sobre que en estas épocas tenemos frente a nosotros nuevos delitos, digamos así, nuevas formas del delito, ya sea por las dimensiones transnacionales de los delitos, ya sea por el involucramiento del Estado, de los Estados, y tenemos las viejas herramientas. Entonces, él lo que planteaba es esto de que el derecho penal necesita una readecuación, entre otras cosas porque estamos usando las viejas herramientas para combatir o enfrentar los nuevos crímenes. Y yo creo que eso es importante. Y yo veo este tipo de desarrollos no como una violación de, digamos, del derecho penal liberal, sino como un intento de ajustar a lo nuevo, digamos, que nos pone en esta situación traumática. Que, digamos, después los traumas, claro, cada un caso se irá a ver a cuáles son los suyos. Yo creo que un trauma, sin duda, crucial de la vida pública argentina es la impunidad, ¿no? Es lo que alguna vez escribió Jabrán, como, digamos, poder como impunidad. Yo creo que cuando dijo eso tocó una fibra sensible, porque efectivamente todos vivimos ese reconocimiento de que quienes tienen poder son impunes, y ellos leen, los poderosos, leen el poder como ser impunes, y es cierto que eso sí, y eso es, yo diría, es traumático, no es gravísimo. Y entonces, yo creo que el derecho penal debe saber reaccionar a ese tipo de traumas. Claro. Tienen que hacerse cosas al respecto. Yo creo que esta iniciativa es justificable también en esos términos. Pero yo diría que debería ser una de las iniciativas imaginadas para hacer frente a algo que es muy difícil de hacer frente. Los poderosos no solamente, digamos, se hace más difícil enfrentarlos, tienen los mejores abogados, tienen poder de influencia formal e informal sobre los tribunales. Entonces, tienen capacidades extorsivas a través de, digamos, de zanahorias y garrotes, ¿no? Digamos, de recursos, aprietes. Y eso es, el poder lo ha ejercido siempre así, ¿no? El uso, claro, de su inteligencia para impedir que jueces los amenacen, o amenazar a los jueces para impedir que los jueces carguen sobre ellos. Entonces, tiene muchos privilegios, y entonces se consagra, yo diría, en los funcionarios políticos y más allá, digamos, este círculo de impunidad, ¿no? Y eso yo creo que es el gran desafío, el gran trauma que tiene el país en materia penal, ¿no? Claro. ¿Se aplica para solamente para estos delitos así económicos? Para... No. La figura ya existía de antes y ahora se extendió para este tipo de casos. Ajá. Y por eso digo, ha sido una novedad que claramente, digamos, la dinámica que desató es una dinámica única en la historia. Y, a ver, digamos, yo creo que ninguna de las tres historias está terminando bien, la historia no terminó, pero, claro, digamos, en Italia la corrupción ha seguido, y después de la crisis salieron los Berlusconi, y en Brasil la crisis económica sigue o se agravó, y las candidaturas que hoy se presentan son muy preocupantes, y en Argentina pueden pasar cosas parecidas en términos de crisis y en términos de también crisis política. Pero sin embargo, digamos, eso es así y es grave y es triste, pero al mismo tiempo yo creo que si a un italiano, un brasileño, un argentino le preguntan, ¿prefiere que haya pasado o no esto? Yo creo que ningún italiano dejaría de decir que es importantísimo que haya habido un proceso de manipulación como intento de la justicia de digamos, marcar la cancha y decir, no se puede hacer cualquier cosa. Entonces seguro que va a seguir amplios márgenes de impunidad y de robo y de coima y de mafia, pero digamos, el intento lo hicimos, es posible hacerlo y queremos que esa amenaza ustedes la tengan, digamos, sepan que este tipo de iniciativas pueden volver. Y yo creo que eso, que es como aprendizaje, es muy importante. A mí, en lo personal, digamos, más que conseguir la condena de tal o cual, que tal persona vaya a la cárcel y demás, a mí lo que me interesaría es que el proceso sirva para lo que hasta hoy está sirviendo, que es que conozcamos mejor cómo se articula la trama mafiosa, empresarial, política en Argentina, y cómo, digamos, y poder tener algo así como un relato común, una historia compartida, un entendimiento compartido de qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo, ¿no? Entonces, bien. Como en otros casos, vamos entonces más por la, o por lo menos, vamos por la verdad y la justicia, veremos si llega. A mí me importaría mucho eso, digamos. Yo creo que no creo que Bonadío, digamos, tenga esa iniciativa. Yo creo que a lo mejor ahí también empiezan a jugar otras cosas, para mí, indeseables, digamos, como las enemistades personales que puede tener el juez con, no sé, con la expresidenta o con funcionarios del gobierno anterior. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso amenaza con arruinar la potencia que pueden tener estos procesos. De todos modos, hoy por hoy, lo que yo diría es, yo celebro la posibilidad de que podamos conocer más, digamos, y que podamos armar una historia común sobre qué es lo que pasó, ¿no? Claro, el entramado, que en ese sentido creo que coincidimos con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, que no nació con el kirchnerismo, aunque le hayan puesto matices importantes, el entramado sí, en el yo cual... Diría, más que un matiz, yo creo que hay una potenciación muy especial y que eso, digamos, también sobre eso deben cargarse responsabilidades. Claro. Las responsabilidades van antes y después y siguen ahora, pero simplemente lo que digo es que hubo condiciones y hubo iniciativas que hicieron que algo que fue habitual en Argentina tomara una velocidad especial. Digamos así, lo mismo, pongamos, en el momento del menemismo, hubo otro tipo de factores históricos, por ejemplo, el Estado que se deshacía y que empezó a ser privatizado, y entonces eso fue una fuente de enriquecimiento ilícito extraordinaria, muy vinculado a lo que era muy propio de un momento, que era el proceso de el viejo estado de bienestar que cerraba y el proceso de privatizaciones un poco enloquecido que comenzó. Entonces hubo una cantidad de dinero que empezó a circular aquí, digamos, yo diría de modo ilegal, vinculado con el proceso de privatizaciones. Y me parece que en esta época, digamos, en estos últimos 10 años, por otras circunstancias que también tuvieron que ver con cómo estaban posicionados los mercados internacionales, la soja, el aumento de los precios de la soja, etcétera, digamos, los commodities, los bienes primarios argentinos que se exportaban y demás, sí, también abrieron fuentes extraordinarias de riqueza y procesos licitatorios que se abrían también, digamos, también generaron un tipo de, digamos, de recurso, una potencialidad de enriquecimiento también única en la historia argentina, ¿no? Claro. Sí, fue un momento muy particular. Por mi parte, le hago una última pregunta, Gargarella. Más allá de lo estrictamente jurídico, ¿vos creés que nosotros... estamos transitando, nosotros digo, los que no estamos metidos en el tema de la justicia, que no tenemos ese nivel de conocimiento, estamos transitando algún tipo también de estupor y de una justicia paralela popular al ver nombres como los de Roca o como los de Benito Royo, más allá de los funcionarios, ¿no? También mezclados y teniendo que dar algún tipo de explicación. Digamos, para mí, por eso digo que había un punto que yo veía una dimensión histórica, tanto en Brasil como en Italia como en Argentina. Claro. En los tres se dio ese proceso de ver no solamente a la figura de la política y la verdad en los tres casos de todos los partidos políticos, sino además empresarios de altísimo rango. Claro. Y entonces ahí la excusa de, no, esto se hace para combatir a tal proyecto, tal otro. La verdad es que si alguien a mí me dijera... el mani puliti se dice en Italia para desprestigiar al socialismo de Craxi. Yo me reiría porque, digamos, me parece tan ridículo. Lo que hubo ahí fue un nivel de corrupción descomunal y que no pudo ser contenido y terminó estallando. Claro. No es un intento de, vamos a perjudicar a Craxi y su proyecto socialista. El proyecto socialista de Craxi era ridículo, digamos, no tenía nada de socialista. Y lo que hubo fue un entramado mafioso descomunal. Y eso involucró a políticos de primera línea y empresarios de primera línea. En Brasil, a lo mejor, digamos, a todos nos deslumbra el caso más notable y en un punto preocupante, que es el de Lula, pero claro, pero lo cierto es que hay, o sea, Odebrecht es el gran caso, emblema, pero, digamos, hay muchos empresarios de primerísima línea involucrados sin problemas, y eso, no sé si justicia popular o qué, digamos, simplemente uno dice, bueno, se rompe el cerco, el círculo de impunidad, digamos, que ha primado todo este tiempo. Esperemos que termine bien, digamos, insisto, el personal que tenemos a cargo hoy a mí no me despierta confianza. Claro. Pero las herramientas yo creo que son importantes y lo que ya ha pasado es muy importante. Entonces, en un punto estoy como la situación en Italia y en Brasil. Lo que ya pasó tiene una dimensión para mí histórica. Espero que pueda cerrar lo mejor posible en esto, que el sistema de controles funcione, que las garantías se respeten siempre, que en el proceso, digamos, no cuenten como amenazan contar las rivalidades y enojos y venganzas personales entre jueces, fiscales y funcionarios. Bien. ¿No? Entonces, yo asumo que inevitablemente va a pasar mucho de eso. Claro. Pero celebro lo otro, y no digo que compense una cosa con la otra, espero que se respeten siempre todas las garantías. Lo que digo es que lo que está pasando ya es muy importante, del mismo modo que los italianos pueden decir el Mani Pulite fue un quiebre en la historia italiana para bien, por más que luego hayan sido también consecuencias que lamentamos, como la aparición de los Berlusconi o que la mafia no se haya eliminado del todo. Digamos. Claro, sí. Roberto Gargarella, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, estuvimos comunicados con Roberto Gargarella, que es abogado, jurista, sociólogo, escritor, académico argentino, especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo. Y nos habló desde el Mani Pulite, para acá. Nos repuso este Mani Pulite, que realmente hay una... lo vinculó a lo que estamos viviendo, que por lo menos para mí fue una sorpresa, el Lava Jato y los Cuadernos K.